Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a viajar a los años 60, a empezar con música instrumental que estaba tan de moda en aquellos principios años 60, ¿no? Vamos a irnos con una banda que se llama The Maskermen, una banda que la verdad que no encontré casi nada de ellos, solo sé que estuvieron, que eran de Michigan y que es una discográfica Dearborn. Voy a poner una canción que se llama Castle Rock, así para abrir boca, a ver qué os parece. Y bueno, empezamos ya mismo con The Maskermen y The Castle Rock. Ya que estamos en el año 1965, pues vamos a irnos con un clásico de la década como son los Beatles, que la verdad que es un grupo que no pongo mucho, y este Ticket to Ride, que pertenece a su LP Help, de aquel año, del año 1965, y os lo voy a poner ya mismo, que bueno, siempre me trae muy buenos recuerdos esta canción. ¡Vamos allá! Yeah. Bueno, todo un clásico de los años 60, Ticket to Ride de los Beatles. Ahora vamos a irnos con los Monkees, que bueno, como es bien conocido, fue un grupo completamente artificial que se creó para competir con lo que se llamó la invasión británica, especialmente con los Beatles. Hay que tener en cuenta que hubo gente, aparte que ellos también componían, tenían gente ahí como Neil Secada o Neil Diamond, que les hacía canciones, ¿no? Bueno, voy a poner una canción del año 1966. Bueno, en este transcurso, en este bacanal, vamos a empezar en el 65, vamos a acabar en el año 70, y voy a poner este The Last Train to Clarksville, el último tren a Clarksville. Vamos para allá, me encantan los trenes, lo sabéis. Conocí a una linda chica muy cerca de la estación. A ver, tenemos un pequeño problema porque esto no son los Monkees. ¿Qué ha pasado aquí, señores? ¿Qué ha pasado aquí? Y a ver, vamos a buscarlo bien. Bueno, ya sabéis que la bruja avería a los duendes, pues bueno, suele hacerme alguna bromilla de esta y ya está. Bueno, vamos a ver, vamos a poner ahora la canción. Espero que no me falle. Esperemos que no me falle. Vamos a ver. Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville, I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Bueno, la bruja avería esta vez no me ha fallado y salió la versión original de los Monkees, este Last Train to Clarksville, del año 1966. Ahora vamos al concurso del vinilo del millón de euros, que para esto vamos a irnos a España, de la mano de un grupo británico, Tomcats, que estuvieron afincados en España entre el año 1965 y el año 1966. Más tarde regresaron al Reino Unido y formaron el grupo Julie, que yo creo que a más de uno les puede sonar. La canción que voy a poner es una versión que hacen ellos. Y me tenéis que acertar qué versión es, ¿no? Pues qué canción están tocando, de quién son. Y es del año 1966. Me parece que es del año 1966, porque en esa época grabaron bastante en España. Y bueno, pues hay que decir antes, pedir disculpas a Andrés, porque siempre lo llamo Álvaro, que había acertado los últimos. El antepenúltimo y penúltimo de los concursos del bacanal del millón de euros, que por cierto la respuesta era el 16 de mayo del 86 en la Plaza Toros, cuando tocaron los Kings aquí en Gijón, un momento histórico para el rock gijones, ¿no? que esa gran banda pudiera venir. Y bueno, pues esto realmente lo acercó mi amigo Alejandro, que le acabo de dar el single cuando venía para acá, porque vive aquí al lado, vive ahí cerca de Limerca, aquí en el polígono, y esta vez fue más rápido que Andrés. Perdón, Andrés, que sea tan torpe, yo para eso los nombres siempre soy desastroso. Bueno, voy a poner esta canción de los Tomcats, y ya sabéis, tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, con un LP o un single. Bueno, suele ser un single siempre, pero las cosas no están muy bien en casa, la verdad. Cierto, los Tomcats tienen una versión de A tu Vera que más tarde le sirvió al grupo Under Sacres de aquí de Gijón para hacer otra versión, pero basándose realmente en la que habían hecho los Tomcats, porque cogieron alguna que otra canción española clásica de la copla y la hicieron en plan rock, ¿no? Tuvo, bueno, relativamente bastante éxito. Vamos a irnos a España. Seguimos en España, estar con un grupo de aquí, de toda la vida, Los Bravos, los conocéis todos, y voy a poner una canción del año 65, No sé mi nombre. Aquel amar, No sé mi nombre, no lo sabré. No sé para quién llorar, no sé para quién rezar. Yo no sé de quién hablar. No sabré jamás. Me pasaron la vida buscándome, me pasaron la vida en la oscuridad, me pasaron la vida, wow, sin tu lugar, sin tu lugar. Hace unos días por fin descubrí que no era solo yo, pues cerca de un lugar había un perro sin collar, viviendo como yo. Vamos a volver al Reino Unido con uno de esos grupos que también me gustan muchísimo y siempre, bueno, siempre que puedo os pongo algo de ellos, como son los Hollies y este Stop, Stop, Stop, que también es un clásico de esta banda, que es del año 1966. Esta es del 66, vamos avanzando, el 60. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of feet go ting-a-ling-a-linging, going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. La verdad es cada vez que oigo los Hollies siempre me acuerdo de mi querido amigo Antonio, que se me fue hace unos cuantos años, y bueno, siempre me acuerdo de él. Bueno, vamos a irnos a Perú, vamos a ir a Lima con los Beckings, una banda que se forma en el año 1962 y se disuelve en el año 1973. Después en 2003 se vuelven a juntar, y bueno, hay que destacar de entre los miembros de aquella muy famosa banda allá en Perú a Wilfredo Sandoval y Raúl Herrero. Sacan 6 LPs, ni más ni menos, en los años 60. Y os voy a poner una canción que se llama Bólidos de Fuego. Hay que deciros que también es una canción instrumental. Faltar, lógicamente, no puede faltar una canción de los Kings y ese fantástico y realmente increíble LP. A mí la verdad que Something Else me gusta mucho, alguno me gusta más que este, ¿eh? Igual es una cosa un poco rara, pero bueno, voy a poner una canción que se llama Funny Fans, que yo creo que la conocéis también todos, es fácil que la conozcáis. See you. Bueno, vamos a seguir con un grupo también británico, mucho más desconocido que los Kings, lógicamente, como es The Mickey Finn, banda 60, con solo 4 singles, y que bueno, voy a poner una canción que a mí me gustó especialmente cuando la escuché, Garden of My Mind. Bueno, siempre os digo que ando buscando, buceando, para poner alguna canción que sea no muy conocida, y esta me gustó, The Mickey Finn, Garden of Mind, a ver qué os parece, es del año 1966, de... No, pues The Mickey Finn, Garden of My Mind, del año 1967. Bueno, vamos a seguir con... Se nota que estamos ya, que vamos avanzando los años 60 por el tipo de música, cómo va cambiando, ¿no? Pues ahora vamos a irnos con una banda muy psicodélica como es Federal Duck, una banda que solo duraría 4 años, va del año 66 al año 1970 y solo saca un LP. Estaba formado por Tony Sharrell, bajo, voces, Jack Bowers, guitarra, George Stevens, guitarra y también, bueno, que compuso la mayoría de las canciones, Hook White, guitarra y trompa, y Timmy Ackerman, batería. Voy a poner una canción que se llama Tomorrow Wise for Today, del año 1968. Thank you. takes for today. The day won't dawn till sun has set, and day and dawn in darkness met, and gloomy fires through the night tell nothing of the next day's stars. Tomorrow makes for today. Tomorrow makes for today. Bueno, espero que os haya gustado esta canción de Federal Duke. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama The Incrowd, que bueno, que más tarde se llamaría Tomorrow. Con este primer nombre sacan 4 singles, ¿no? Bueno, pues hay que destacar en esta banda pues gente como Steve Hoff, que más tarde formaría parte de la mítica Yes, que yo creo que también os suena a todos. Y también destacan Kit West o Twin Alder. Os voy a poner una canción que a ver qué os parece de I Am Glad to See You. A ver qué os parece, a ver si os gusta. Espero que os guste a todos este grupo de Incrowd y esta canción I'm Glad to See You. Vamos para allá. Stay for a while. Hay que decir que esta canción formó parte de la banda sonora de la famosa película Blue Up de Antonioni, si no recuerdo mal, que es el director, que lo estoy metiendo hasta la pata. I'm glad to see you. Bueno, si viste la película, pues os acordaréis que sonaba. Vamos a irnos a la República Checoslovaca. Bueno, antigua Checoslovaquia, bueno, esto de, es curioso, cuando uno estudió de pequeñín ahora, todo, cómo cambió todas las fronteras, cómo cambió todo absolutamente, ¿no? Pues bueno, pues voy a poner un grupo que se llama The Matadors, que está formado, y perdónamelo porque tengo que decirlo en checo, por Otto Bezloja, bajo, Karel Kalohovec, voz, Radin Hadik, guitarra, Vladik Visik, voz. Iban del año 1965 al año 1968. Bueno, vamos a escuchar una canción que la verdad que cuando la oí dije, coño, pues están bastante bien. Get Down from the Trees. Y sacan cuatro LPs, de Matadors en aquella época en la República Checoslovaca, que además que siempre tuvieron muchísima afición a la música. Es un país que siempre tuvo muchas bandas de jazz, también se hacían rock, y bueno, de clásica no digamos lo que hay, la afición que hay. Bueno, pongo ya mismo esta canción, Get Down from the Tree. Recordando que estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM y eso es Bacanal Musical. Ahora voy a poner una canción que a mí me gusta mucho de los Pasos. Que bueno, vamos a recordar, hace mucho que no lo digo, bueno, muchas veces hay grupos que en otros programas ya dije quién los formaban, pero hoy lo voy a repetir, que hace muchísimo que no pongo esto, igual hace varios meses. Mira, pues los Pasos están formados por José Luis García, teclista, Álvaro Nieto, guitarra, Luis Baitán, batería, Martín Cereasa, guitarra y Joaquín Torre bajo. Y bueno, pues este grupo va del año 1966 al año 1972 y esta canción la descubrí en una película que se llama Platillos Volantes, que a mí por lo menos me gustó, que habla de un caso verídico de dos aficionados a lo que es al tema esto de los platillos volantes a principios de los años 70 y al final se deciden suicidarse. Bueno, no os digo el final, no os digo el final, pero bueno, os pongo ya la canción Voz de Otro Mundo, Los Pasos, que es una canción que me parece que es fantástica, más que nada que no sé cómo logró pasar la censura, pero claro, fijaos en la letra y lo que dice. Poco de hierba y una guitarra. No sé, los censores deben de pensar que era pasto, ¿no? No sé, de un prado. Pero no, seguramente se referían a la otra hierba que, bueno, ya sabéis, que coloca. Bueno, vamos a irnos al final de este programa, que la verdad, que como siempre os digo, se me pasa volando. Y además se me ha quedado alguna canción en el tintero por poner, pero bueno, igual las enlazo en el próximo bacanal. Y voy a poner una canción de Lone Star, porque el otro día estuve escuchando un programa del Tren de la Vida, que hacía con Pablo, que hacía con Arturo, de Movida en la Cantina, y bueno, pues están hablando de grupos españoles que le habían marcado, y uno era Lone Star, que por supuesto no. Si hablamos de rock español, y más 60, 70 de esta historia, no puede faltar este grupo. Yo voy a poner una canción que se llama Lazy Train, que significa tren perezoso, y que es del año 1970. Como os dije al principio del programa, empezamos a mediados de los 60 y terminamos en el año 1970 con este gran grupo que es Lone Star, y además que la canción está más que bien. The train is coming howling in the night. Reminds me when I said my last goodbye. I can remember the tears in her eyes. Yeah, her funny face so blue and her lovely dress all red and white. Nobody tell me if she's been untrue. Even it's true, I don't know what I do. I never thought that I could miss her so. Oh, I never thought and never. I never thought and now and now. lazy, lazy, lazy, lazy train. I wanna cry no more. Yeah, come on, lazy train now. I'm gonna get my home. I don't wanna lose you, baby. Well, tell me that you're really mine. Oh, I'm not gonna leave you. Oh, no, never in my life. Never. Nobody tell me it's just been untrue. If it is true, I don't know what to do. I never thought that I could miss her so. Oh, I never thought it, never. I never thought it, now and now. Lazy, lazy, lazy, lazy train. I wanna cry no more. Yeah. Come on, lazy train now. I'm gonna get my home. Oh, I don't wanna lose you, baby, no, no. Oh, tell me that you're really mine. I'm not gonna leave you. Oh, no, never in my life. Bueno, al final me va a dar tiempo a poner la canción de Los Pasos del año 1968 que quería poner anteriormente. Bueno, estaba un poco pillado. Me da tiempo de ponerla. Se llama Lluvia en la Estación. Ya veréis qué canción es también de Los Pasos, ¿eh? Las nubes negras cubren el... creo que la canción, una pedazo de canción, nunca la había puesto, pero vamos, que es realmente fantástica. Los Pasos eran un grupo genial, tenían un equilibrio de voces y eran muy buenos músicos, muy buenos músicos. Y bueno, con esto ya os tengo que despedirme de todos vosotros. Una pena, como siempre, estaría mucho más tiempo aquí poniendo música. Y ya sabéis que tenéis que ser muy buenos, tenéis que cuidaros mucho y que estáis en esta santa casa que es Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. Would you be an outlaw for